sea, para levantar un riel e impedir que circulen los trenes. En esa operatoria llegó una patota de la Unión Ferroviaria, que la patota no es otra cosa que barras bravas, lumpenes, cuasi delincuentes en algunos casos, remunerados, ¿no? Y vinieron a apretar a los carcelizados que intentaban levantar el riel. Entonces, hasta donde llego yo, lo que sepa algo más que lo agreguen, la policía de la provincia de Buenos Aires, responde a Scioli, medio entre esta patota armada y los tercerizados que trataban de levantar el riel. Se puso en el medio como para impedir choques, etc. En algún momento, sin previo aviso, rápidamente disolvieron esta barrera que habían producido, la policía dio un paso al costado y los dejó frente a frente. Y del lado de la burocracia, la patota armada, con armas de fuego, le dispararon a los tercerizados. La patota con armas de fuego disparó a los tercerizados. Hubo algunos heridos, y en particular uno de ellos que fue llevado de urgencia al hospital de Terín. Avellaneda está muy cerca de Capital Federal, ¿no? El más cerca era por ahí el hospital de Terín. Y yo no tengo bien el dato si en el viaje, en el traslado, o ya al entrar al hospital, murió como consecuencia del balazo recibido. Entonces se ha producido de parte de todo el sindicalismo clasista, aún de la CTA y de otras organizaciones, se ha producido un repudio que se va a expresar, entre otras cosas, con una marcha mañana jueves. Y los docentes universitarios, que estamos en la CONADU histórica, no sé las otras CONADU, ¿no?, pero la CONADU histórica adhiere a la marcha de mañana. Y yo estaba haciendo un cierto esfuerzo pedagógico para convencerlos para que vayan, ¿no? Yo sé que queda lejos, la capital, pero si van todos, o muchos por lo menos, es otra cosa, ¿no?, que ir solo. Y por otro lado, sería probable, no sé qué dato tenés vos, que ADUNLU, que es el sindicato de los profesores de acá de Luján, ponga, como tantas veces lo ha hecho, un transporte que lo llevaría y volvería después también de transporte, ¿no? Corremos las cinco a las dos del TV. No, no hay clase. No, pero era de ir al paro, claro, ir al paro. O sea, así que ustedes vean entonces qué van a hacer mañana. Por lo menos les avisamos lo que vamos a hacer nosotros. Bueno, estamos en... ¿Alguien quiere comentar algo de lo que dije? ¿Algún comentario? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia de la CONADU histórica con otras CONADU? ¿Vos hablas de una CONADU histórica? ¿Ideológica? Bueno, está la CONADU y después está la CONADU histórica. Es una sigla para algo. Confederación Nacional de Docentes Universitarios. Entonces, en algún punto, y además está la FENUM, ¿no es cierto? Bueno, la FENUM es un sello muy ligado a CETERA, manejado por un burócrata realmente deleznable, que se llama Ricci. Que lo conocemos porque es de la UBA, burócrata de eso, ¿no?, siempre de acuerdo con los rectorados de turno, etc. En algún momento le hicimos un movimiento a Ricci, de la UBA, y después de un debate enorme, porque no teníamos demasiado claro si era correcto o no, armamos un sindicato paralelo a Ricci. Ese sindicato, que existe hasta este momento, se llama ACEDUBA, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires. Y en realidad le sacamos casi toda la afiliación. O sea, la inmensa mayoría de los profesores se pasaron a CEDUBA. Y a nivel nacional, en lo que era la CONADU en ese momento, se dividió por razones políticas, razones circunstanciales, y a veces hasta por razones personales, que también las hay. Y se formó la CONADU histórica, que era, comparada con la otra, mucho más proclive al paro, al reclamo, ¿no es cierto? La otra más oficialista siempre, la otra con A. Con todos los matices, ¿no es cierto? Porque en la otra conozco, es encontrar alguna facultad o alguna comisión interna, tanto o más combativa que la CONAU histórica, y al revés, ¿no? Al inverso. Pero la tendencia es que la más combativa es la CONAU histórica. Bueno, la CONAU histórica tiene la mayoría de las afiliaciones. La mayoría de las universidades responden a la CONAU histórica. Yo noto que algunos están emocionados tomando nota de lo que digo. Porque esto de la CONAU histórica lo vamos a pedir en el parcial también, ¿no? En el parcial. Noto un entusiasmo político y sindical en algunos casos que me conmueve, ¿no es cierto? Repítalo, profesor, ¿cómo es esto de la CONADU? Bueno, para resumir tu pregunta. Hay algunos que piensan. La CONADU histórica está afiliada a la CTA. Y por supuesto adhirió a las medidas de mañana. ¿Qué es la CTA? ¿Cómo? ¿Vos sabés que para muchos de nosotros este debate de la lista 1 y la lista 10 no tiene relevancia? Por supuesto que la tiene, claro, en realidad, ¿cierto? Pero a los efectos de la lucha y de la movilización, que esté ya aquí o que esté el de la lista 1, yo soy peronista, si vos querés que te lo diga, de una manera, ojo, yo no tengo nada con peronista. Entonces son grandes compañeros, pero es una, ha sido una pelea entre peronistas. Me llama silencio en esta pelea. Yo no fui a votar, no fui a votar. Porque el sector clasista que se presentó dividido en tres. Lo cual a mí realmente no me sedujo como para ir a apoyar a ninguno de los tres, ¿no? Que más o menos son muy parecidos. Bueno, eso es más o menos lo de la economía. ¿Entienden por qué hay un paro mañana? Los que no dijeron nada quieren preguntar algo. ¿Y no me perjudicará este paro de mañana en mi formación, en la carrera, en ciencia de educación? ¿No me vería afectado en mi formación con este paro? Como dicen los periodistas, ¿cómo es que dicen? Paro salvaje, eso es. Un paro salvaje decretado en menos de 24 horas. Intempestivo. Bueno, discúlpeme la digresión. ¿Quién iba a hablar? Sí, yo me iba a recordar que cuando en el 2003, cuando mataron a Cosí y Vicente Tizán, me acuerdo que las universidades salían a la calle a cortar la ruta, ¿no? O sea, toda la sociedad estaba bien activada con lo que había sido el 2001. Asambleas populares, movimiento piquetero, bueno, toda la universidad salió a la calle. Y ahora también mataron a un compañero y bueno, la relación evidentemente no es la misma. Estamos en un momento, vamos a decir que estamos en un momento de la reclusa. O sea, los movimientos sociales han perdido su fuerza. Por decir, va a haber movilización mañana, vamos a movilizar todos los compañeros que podamos movilizar, pero no va a haber una respuesta agresiva por parte de la izquierda, por ejemplo. A la izquierda le mataron un compañero más caído que tenemos, y no hay una respuesta por parte de los electores. Hay que quedaría a ver cómo se va a alinear el gobierno en este debate. Es gravísimo. Yo no creo que haya sido un asesinato espontáneo. Se nota cierto sentido. ¿Quiere un dirigente o una persona, digamos, de con fuerza movilizadora dentro de la organización, o era más allá salvando la distancia, no quiero hacer distinción entre líderes, etcétera, pero digamos, era un referente del movimiento que movió. Del movimiento ferroviario. Mira, no, pero era tan caricado. La dirigencia no hace la diferencia. No, lo que pasa es que muchas veces puede ser que un asesinato de ese tipo. Claro, sea más estratégico. Un comentario muy chiquito, a partir de tu observación. ¿Vos has ido a marcha? ¿Has ido a marcha, a movilización? Sí, he ido a alguna. ¿Has hecho corte de calle? Si ustedes toman la población en edad activa de la Argentina, que restamos los menores de 16 años y restamos los mayores de 65, toda esta masa de millones de población en edad activa, dicen los estadísticos, ¿no? el porcentaje que va a marchas o que corta calles o que se moviliza no es ni el 1% de esa masa de población. No sé si lo que dije le cae mal a alguien, la cara de la noche, ¿no? No estamos para dar pálida, ¿no? Pero ante todo tenemos que ser muy objetivos y rigurosos. Entonces, evidentemente, mataron a uno de los que se mueren. Después, claro, se queda aquí, por supuesto. Hay cuadros y cuadros, ¿no es cierto? Algunos tienen más capacidad organizativa. Mataron a uno de los que se moviliza, de los que se mueve. Y se movía, no por su mezquindad, sino que estaba luchando por la igualdad laboral. Acá se aprobó una ley hace muy poco de casamiento igualitario, ¿no es cierto? Y bueno. Acá se está luchando por la igualdad laboral. Justamente un golpe hacia esa lucha, ¿no? Totalmente. Están golpeando a la lucha y está baja, es un episodio, ¿no? Ahora, de todos modos, en el bar estábamos haciendo un comentario acá con el otro adjunto de la otra materia. Y no puede haber sido espontáneo, ¿no? Este asesinato. Esto produce una serie de consecuencias digamos, muy desfavorables para cualquier sector medianamente progresista, ¿no? O sea, por supuesto, como dice acá Germán, el muerto lo puso a la izquierda, ¿no? Porque a nadie se le oculta que este movimiento de los tercerizados, que va a levantar un riel, está usando métodos de lucha que son propios de la izquierda, ¿no? ¿No es cierto? Tienen que ver con la acción directa, además de pedir todo por nota, ¿no? Con la movilización de más. Entonces, el muerto lo pone el sector más combativo del campo popular, que son los trabajadores movilizados. Pero por otro lado, es una muerte que ¿quién la va a asumir? Porque imagínense, yo todavía no había terminado de salir de mi casa cuando escuché por Radio Nacional que Pedraza decía que la Unión Ferroviaria no había tenido nada que ver con la muerte, que ya se sabía a esa hora que había muerto el trabajador tercerizado. Entonces, esa patota cayó del cielo. Sí, la bala fue una bala perdida. Clarín carga la crisis y cobró dos más muertos. ¿Te acordás? O sea, que no había una lógica. Nunca había la crisis. O sea, que tiene todo un cego de producir. Es más o menos, si me permiten la brutal diferencia de lo que digo. Pero hace dos o tres semanas, en la zona de Villaluro, muy cerca uno del otro, mataron a dos propietarios de autos para robárselo. Que justamente es un sector pequeño burgués acomodado, tiene el autito, ¿viste? Entonces viene el lupenaje, entre comillas, para robar el auto lo mata. Y se pasaron casi dos semanas pasando la muerte de este propietario del auto por todos los medios, que yo a esta altura supongo que los acá presentes ya no consumen más TN ni Crónica Noticias, estoy totalmente convencido que ya eso, ustedes ya nada que ver con eso, ¿no? Pero es como crear una situación que después aparece que en el Congreso, el gobierno, no se preocupa de la inseguridad. Comprende, naturalmente. Como que además el gobierno no se preocupa de la inseguridad, ¿no? Entre comillas. Bueno, así que es un hecho muy recargado que estamos presenciando. Y más allá de las especulaciones, hay que moverse. Porque si no nos movemos, matar a uno que lucha por la igualdad laboral, va a ser algo relativamente normal. Un muerto más, ¿no es cierto? Un muerto de inseguridad, de alguien. Claro. Al fin y al cabo, la responsable es la inseguridad. La inseguridad que está en todos lados. Hay violencia en todos lados, mirá acá a este que lo mata. Siempre una violencia de clase y hacia un... Pero ya no es la violencia de clase, ahora es solamente la violencia y la inseguridad. Claro. Bueno, eso es más o menos lo que está pasando. Violencia sindical en varios órganos de él y otros. Porque son dos grupos sindicales que se enfrentan, correctísimo. Claro. Ese es el código, ese es el código. Entonces siempre hay que termina perjudicado el movimiento popular y la... Entonces, quien cobre la víctima siempre. Entonces, yo les pregunto a alguno de ustedes, ¿alguno está en la violencia sindical? Nadie. Entonces es un hecho que importa un carajo. No le importa a nadie. La violencia sindical es un asunto de unos cuantos locos, y se pegan entre ellos, ¿no es cierto? Y nosotros somos personas normales. Bueno, esto es más o menos entonces para crear las condiciones para la clase de hoy. Por supuesto que el marxismo no tiene nada que ver con todo esto, absolutamente nada que ver. Bueno, vamos a meter más en la unidad 6. Les comento así muy al pasar, estamos casi terminando el curso, ya estamos casi en noviembre, muy poco tiempo, ya estamos. Entonces, como no hay que improvisar, la propuesta es que si hay algo que no leyeron hasta ahora de lo que está en el programa, lo lean, ahora o nunca, y se mantengan al día con los temas de los teóricos y lo que se hace los jueves. O sea, que estén leyendo a la par del desarrollo de los temas. Porque esto viene muy rápido, después no hay tiempo para recuperar a nadie, la UNLU nos pide las notas. Así que tienen que moverse con otro ritmo. ¿Cuándo se cierran las notas? Sí, creo que en la primera semana de diciembre se pide que lleven la planilla. Claro. Y como nosotros tampoco podemos dar clases extraordinarias porque estamos en todos lados, la única posibilidad es moverse rápido. ¿Qué van a hacer en la última dos semanas, la última semana de noviembre, primera de diciembre, recuperatorio, parcial, etcétera? No, es que eso es una ilusión, O sea, no tenemos que evaluar, no hay tiempo, así que manténganse al día con todo. Bueno, en la unidad 6, en la unidad 6, ¿Cuco? Perdón, discúlpenme, la unidad 5, estaba equivocado de número. Nosotros estamos entrando a un módulo que se titula Las estructuras sociales de la desigualdad social. Tiene el programa. Sí. Entonces, el tema acá es la desigualdad social, en este módulo, ¿no? Y agregamos que la desigualdad social está en un proceso de reproducción. O sea que hay determinados procesos, o un solo proceso, como ustedes quieran, que está incesantemente recreando la desigualdad social. ¿Se entiende eso? Para analizar el problema de la reproducción de la desigualdad, nos valemos de cuatro unidades, que son relativamente breves todas, ¿no? Donde la unidad 5, desde el marxismo estudiamos la superestructura, que es un concepto clave, ¿no es cierto? O sea, la distinción base-superestructura, para entender cómo se está reproduciendo la desigualdad. En la unidad 6, estudiamos la disciplina de los cuerpos. Eso, tal como lo acabo de decir, remite blanco sobre negro a Foucault, la teoría de Foucault, ¿no es cierto? Que también explicaría la reproducción de la desigualdad. ¿Qué de los cuerpos? La disciplina de los cuerpos. De los cuerpos, llamada comúnmente microfísica del poder, ¿no? Eso también explica que siga la desigualdad, o que se reproduzca, ¿no? No se alarmen estas cosas, no, nadie va a ir preso para que vea estos problemas. Algunos ponen una cara y ¿dónde estoy? Estos son procesos estudiados, absolutamente observables. La desigualdad no es un castigo al cielo, no es algo que tiene que ser así siempre. Tenemos que poner la lupa de cómo se está produciendo la desigualdad momento a momento. Cada vez que hemos nacido, desde el inicio de nuestras vidas, ya había desigualdad y no está nada mal entender cómo se la sigue reproduciendo. O sea que nosotros mismos estamos reproduciendo la desigualdad. Es bastante razonable entonces no alarmarse y asumir estos temas, ¿no es cierto? Cuando yo voy, entre comillas, pónganle comillas, no es cierto lo que digo, cuando voy a la parroquia de no sé cuánto, nadie me da un discurso de la desigualdad y me explica, ¿no es ¿cierto? Me dice, a los pobres hay que ayudarlos, me dicen ahí. O sea que la desigualdad ya está y es algo que siempre va a haber, ¿no? Pobre siempre habrá, había dicho el presidente Menem. Pobre siempre va a haber, que a su vez parafraseaba la iglesia, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a cómo se reproduce la desigualdad. Y con esto ni siquiera arañamos el tema. Entonces es apenas sugerir algunas cosas que después, si le interesa, las va a estudiar mucho más a fondo. Dale. En la escuela media tampoco se explica mucho sobre... Estoy sorprendido. Es la primera vez que digo una cosa así. O sea, en ningún lado le van a hablar de la desigualdad social por un abismo. Que en la escuela media está omitido. Pero en la parroquia no está omitido. Está explícito. Está explicado, inclusive. Está neutralizado. Es la voluntad de Dios que las cosas sean así. Y en todo caso, si sos un buen tipo, tenés que hacer algo por lo pobre. No, y la escuela en todo caso redunda esto de la meritocracia. La desigualdad es el resultado del mérito de algunos y el fracaso de otros. ¿Cómo se enganchan enseguida con ciertos libres? O sea, claro, hay una idea muy arraigada que la meritocracia está instalada en los ámbitos académicos, acá mismo concursamos, ¿no? Acá mismo concursamos, los mejores somos los que ganamos los concursos, ¿no? El mérito. Es un proceso mucho más denso, ¿cierto? O sea, que vos tengas algunos compañeros cuasi fascistas ahí en la escuela media, que yo también los tengo, no quiere decir que ellos expliquen además por la meritocracia. Ellos tienen otras categorías mucho más sencillas, ¿no? Estos chicos no pueden estudiar, no les gusta estudiar, dicen, ¿no? ¿Nunca escuchaste eso? Acá no se puede enseñar nada. Por eso no doy clase, entonces, claro. Entre comillas, ¿no? Y el primer día que se avivan que tienen que hacer otro tipo de trabajo, piden la licencia por enfermedad, pues. Les agarró estrés escalopante, ¿no? Entonces, si uno va a clase en serio a la escuela media, tiene que clamar para que haya gabinete de psicología, becas para todo el mundo, hay que poner la doble jornada, con lo cual hay que duplicar los edificios escolares y la planta docente, y decirle a los queridos compañeros que dicen acá no se puede hacer nada, claro, en estas condiciones no se puede hacer nada. Y lo de la meritocracia es un lujo. Casi es un concepto exquisito. O sea, cuando vos ves las poblaciones de alumnos que pueblan ciertos colegios de Gran Buenos Aires, ni siquiera en fantasía se te ocurre pensar en la meritocracia. Claro, sí, alguien lo transmite. Sí. Y en la universidad simplemente el nombre carrera, ya está. En la universidad y en la educación media está. Sí, pero en las maestras de la escuela, que son de clase baja, no se piensan ir a la escuela, a la facultad. Sí, entonces por eso la idea de meritocracia ahí ya está licuada. No, es dominante. Muchas veces se plasma en el currículum no se lee. Claro, en el currículum no oculto. El docente muchas veces se dirige de igual modo a uno y a otro alumno porque entiende, quizás no lo conceptualiza como meritocracia, pero entiende que el padre de este alumno hizo méritos, por eso tiene un buen pasar económico, y aquel es un fracasado, entonces es culpable de su pobreza. Nuestros queridos compañeros docentes de la escuela media son pequeños burgueses. Han hecho un esfuerzo para estudiar y tienen un título. Entonces es bastante razonable que digan, yo estoy en el lugar que me gané. Bueno, ese comportamiento y esa forma de pensar tiene detrás un argumento que es el de la clase dominante sobre la cuestión del mérito. Sí, pero los chicos. Pero la meritocracia es otra cosa muy distinta, ¿no? El gobierno del mérito. O sea, en la escuela media del Gran Buenos Aires, en las poblaciones que concurren, no hay condiciones objetivas para pensar la meritocracia. O sea, en un colegio más establecido, más institucionalizado, vos tenés un docente que dice, tengo alumnos que son muy buenos, otros que más bien son regulares, esto se aplica mucho más, esto se aplica y sacan notas más altas. Pero cuando uno ve estos escenarios sociales de ciertos colegios del Gran Buenos Aires, no queda ni un ápice de lugar para pensar en médico. O sea, son poblaciones arrastradas, cuya estructura familiar casi no existe, en algunos casos mal alimentados. Claro, hay una realidad mucho más compleja. Que es como decir, voy ahí a la plaza de mi barrio, cada noche duermen por lo menos 15 indigentes, a ver que compitan entre ellos, ¿no? A ver quién es más capaz de hacer algo. O sea, no van, ¿cierto? Son ese criterio. Ahora, vos me decís en la carrera. No, pero no solo eso, volviendo al tema también de la escuela media, el hecho de que en estas condiciones sociales la gente sigue haciendo la escuela, es parte de esa cuestión de intervención, porque vos vas a la escuela, podés seguir adelante, tenés más cultura. Pero ¿qué dice eso? Eso de que vos vas a la escuela, podés seguir adelante. Eso obviamente no es el pensamiento de esa presión social, es el pensamiento de los profesores. Claro, los chicos no piensan. O sea, un tipo que va a dar... No, pero eso es otra cosa. Alguien que va a dar clase a un colegio, supone medianamente, ¿cómo se va? Supone medianamente que la tarea que está haciendo le sirve a los estudiantes. Lo supone de una manera más o menos precisa. Claro. Ahora, vos le estás dando a eso ya un contenido muy riguroso, que habría que hacer una encuesta. No se puede hablar de esta manera. O sea, vos tenés que hacer una investigación sobre los docentes de escuela media, a ver qué piensan realmente. Si no, estamos en el mundo, como dice Durkheim, de los prejuicios, de ideas preconcebidas, que parecen muy razonables, en el sentido común. Es totalmente lógico que un sector pequeño burgués privilegie la competencia y el mérito. Ahora, de ahí a decir que esas son las ideas con las cuales se mueven en los colegios, eso requiere otro tipo de relevamiento. Yo creo que están en currículum oculto, ¿verdad? Bueno, si está tan oculto... En la relación docente-alumno está... Si está tan oculto, hay que hacerlo visible. Porque mientras que oculto es una suposición totalmente razonable. Bueno, desde una posición crítica, hacer visible esta cuestión de que la desigualdad social precisamente no es una cuestión divina, ni mucho menos un resultado de menos. Yo te diría que para muchos profesores de la escuela media, más que la meritocracia como criterio ordenador del escenario escolar, el problema es cómo hacer para dar clase ante poblaciones que ni siquiera prestan atención a la explicación de los términos. Y además, ojo, que está el famoso tema que te pegan. Porque los pibes ya 14, 15 años son bastante, tienen bastante pigné, como se dice, y te pegan, ¿no es cierto? O se movilizan los padres contra algún profesor que puso una nota baja, ¿no es cierto? Bueno, eso es como, cómo se hace para dar clase en esos lugares. Pero igual me parece que el comentario de Comunio venía a esta cuestión de que habíamos hablado de la iglesia, hablaba de la cuestión meritocrática, todo para tapar estas desigualdades, como un ejemplo, sí. Que también se puede sacar de ideas que hay en la sociedad, como por ejemplo que precisamente dentro de esta cuestión de la meritocracia, que no vas a tener una escuela pública porque mejor se va a la privada, entonces trabajo y voy para que vas a la privada y tengas mejor oportunidades. Sin entender que hay otras cuestiones detrás, todo ese trabajo sobre la subjetividad de la gente, de la sociedad, ¿no es cierto? Genera estas cuestiones que no dejan ver esta desigualdad. Creo que ahí va el ejemplo del compañero. Sí, bonito, no. Mira, te digo así, un segundo nomás y ya no hablo más. Tomaron ustedes el micrófono. Ya nomás, un sector acá en la provincia de Buenos Aires manda, entre comillas, manda a los chicos a la escuela privada. Mejor formación, más día de clase, bla, bla, bla. ¿Cuál es ese sector que manda a los chicos a la escuela privada? Que además es una escuela privada subsidiada por el Estado Nacional o provincial. ¿Cuál es ese sector? Es un sector en general pequeño burgués. Sería admirable hacer un buen relevamiento y ver la base social de los alumnos de educación privada y la base social de los que van a la pública. En lugares como, por ejemplo, el Gran Buenos Aires, ¿no? Ahora bien, que los chicos estudien para tener un porvenir, para tener un título, para poder trabajar, para poder desenvolverse bien en la vida. No es un problema de meritocracia. Es un problema de disciplina. Es un problema mucho más grave. Ojalá fuera esto, una ideología trasnochada. Claro, ¿no? Era el ejemplo, pero eso es lo que quiere decir. Eso se llama competencia. O sea, el capitalismo hace competir a los trabajadores, a los que aspiramos a trabajar en algo. Competir entre nosotros. Bueno, yo ya no digo más nada, pero... Vos estabas por hablar, dale. Ah, perdón, dale. Claro, yo decía que hay una confusión, claro, la meritocracia es acceder por mérito a algo, por mérito propio. Y creo que lo que se tiende a hacer en la escuela presecundaria es disciplinar de una manera moral casi, de cumplir con horarios y cuestiones que se le imponen, y no es una cuestión de mérito, o sea, el chico no le das alguna herramienta que tenga un mérito para poder usarlo o poder desempeñarse con él. Así que la meritocracia no se aplicaría. Yo sé que ustedes en la carrera lo golpean duramente a Durkheim, en varias casas. Durkheim es un liberal, según algunas lecturas. Durkheim es organicista, según otras lecturas. Que por supuesto hemos hecho lo posible acá para presentar un Durkheim un poquito más visualizable, ¿no? Y Durkheim justamente habla de la meritocracia. Y habla del tema del mérito cuando dice que la ciencia exige tan elevada dedicación a quienes la practican, la ciencia exige una dedicación tan completa que no todo el mundo está dispuesto a dedicar su vida a la investigación y al pensamiento científico. Entonces surgen diferencias, la escuela media, la escuela primaria y la universidad. Ahora, después lo leemos a Bourdieu, o leemos a los teóricos de las clases sociales, nos damos cuenta, además acá lo tenemos en el programa, al TUSA, que la escuela no hace otra cosa que reproducir las clases sociales. Ahora, eso es una cosa muy distinta a confundir un mecanismo social de reproducción con un valor, con una ideología que es la meritocracia. Eso es más o menos lo que uno podría resaltar, ¿no?, de esta conversación. No sé quién más quería hablar, no, solamente una pequeña, porque yo sé que la atención estaría dada justamente en esa concepción si la escuela es un aparato ideológico de reproducción, o como justo plantea la escuela crítica, la corriente crítica que ve que la escuela es parte de la resistencia, sí. Y que trata de una manera de continuar esos planteos de Vygotsky, se piensa en sí mismo como pensar la práctica como práctica científica. Sí. En eso me parece que tiene varias críticas, pero la atención me parece que está enfocado en lo que yo percibo, lo que estaba pasando en la discusión, es que la escuela es un espacio de resistencia o meramente es un espacio de reproducción en términos verticales y horizontales. No es tanto de reducción forzosa, no sé si ustedes, pero no plantea de una manera tal cual si la escuela rural, la escuela que me tiene y la escuela que está trabajada por las redes sociales, de alguna manera estructura el funcionamiento de la reproducción ideológica. Ahora, que haya una docente que adhiera a una teoría crítica, a Pichon Rivier, etcétera, etcétera, bueno, me parece que ahí estaría la crítica, ¿no? La tensión de tratar de percibir justamente si la escuela es un espacio de resistencia o es un espacio de reproducción ideológica. Es dialéctico. Es las dos cosas. ¿Es o no es? Me parece que es una cuestión de hacerlo o no hacerlo. Y la resistencia precisamente viene a plantear eso, de tratar de que la escuela sea un espacio de resistencia y una educación popular. Si no sería el aparato escolar es eso, y está determinado. Me parece que ahí hay un límite en la acción. ¿Qué va a estar sujeto? La acción transformadora y la acción transformadora. Es muy interesante. Sí, la parte más importante es muy interesante. Pero más importante en primera instancia, por ahí, mirando la idea que decía, es esta cuestión de desenmascarar todas estas cuestiones, principalmente ver la clase, ¿no? Esta cuestión de en qué clase estás, quién sos, empezar a verte en ese lugar y empezar ahí a desmitificar un montón de cuestiones para poder problematizar un poco más y de ahí empezar a crear un espacio de resistencia, porque primero sería desmitificar todo lo que tenemos alrededor. Cuando un estudiante en clase media, ¿no es cierto?, que va a una escuela, le dicen cómo hacer las cosas, va, reproduce, nunca se va a enterar de esta desigualdad, ¿no? Pero si empezamos a desmitificar todas las cuestiones que rodean y que enmascaran la desigualdad, ese es el primer paso, y de ahí una resistencia. Bueno, es muy interesante esta conversación en todos sentidos, cuando se ha dicho un poco el libreto. Pero hay fuertes componentes de voluntarismo. Entonces yo voy y me empiezo a dar cuenta de lo que es la escuela, ¿no? Me empiezo a ver más o menos que en realidad dice una cosa pero hace otra, que en realidad me está reproduciendo la desigualdad, pero aparentemente está igualando. Yo me avivo de todo esto. Pero el voluntarismo está en el discurso de todo lo que hablamos. Y después lo vamos contando con otro y nos vamos dando cuenta de cómo son las cosas, ¿no es cierto? Entonces el sistema escolar entra en crisis, caput, ¿no? Hasta que una mañana nos encontramos que no tenemos más sistema escolar. Tenemos, por ejemplo, un sistema de autogestión de la autoformación. Conmovedor, ¿no es cierto? O sea, la lucha de clase parece ser un poquito más complejo que eso. Ustedes tienen la obligación de saber qué pasa en las escuelas, porque son científicos de la educación, no están tratando de formarse así. Pero que haya un puñado, fíjense cuántos licenciados o teóricos de la educación hay en Argentina, ¿no es cierto? Una población de 40 millones que se avivaron, que la escuela más bien construye la desigualdad, ¿no es cierto? Es conmovedor, o sea, lo primero que se va a tratar de hacer es que si alguno piensa que no está en ninguna dirección importante de la educación, vayan viendo la historia de nuestros ministros, aún el tan progresista Filmus, gran teórico de la ley federal de educación, ¿cierto? Y seguimos con la lista. Entonces, es fundamental, como decimos muy bien, darse cuenta de lo cómo funciona la escuela. Ahora, eso requiere mucha investigación científica. Nosotros no podemos tirar al voleo, ¿no es cierto? O sea, hay que debatir con los cuadros de la derecha. La derecha tiene sobradas razones para decir que construye la igualdad, que forma y qué sé yo, ¿no? Entonces hay que prepararse muchísimo, estudiar a todos los cuadros, los teóricos, y darse cuenta que acá hay una lucha de clases cuyo eje no es la escuela. O sea, que en la escuela haya sectores que están apoyando la lucha de clase a nivel general, bárbaro. Claro. Pero todos dependemos de esa lucha de clase. Por eso la marcha de mañana, ¿no? O sea, que estén matando a uno de los que defiende un sindicalismo clasista, igualitario, es una forma de parar las reformas y la toma de conciencia en la escuela, ¿no? Así que me parece apasionante todo lo que han formulado ustedes. Las grandes ganas que hay de hacer algo, y yo digo por la mía, paremos con el voluntarismo. Y yo no lo tomaría nunca en broma, la verdad, estos temas nunca me produjeron risa. Cuando veo a la derecha, sí, me vienen ganas de reír, ¿no? Pero la verdad, cuando discuto estos temas, nunca me vienen ganas de reír. Debe ser que tengo un carácter amargado, ¿no? Bueno, disculpa la digresión. En un momento, en el nudo de la discusión, hubo esta palabra meritocracia que afloró cierta disputa, ¿no? ¿Qué la disputa sería la meritocracia? Bueno, pero la disputa de meritocracia no es voluntarista. No, puede ser, pero ahora lo hizo provisoriamente, si no se enoja, lo postergamos. Después tenemos una unidad dedicada a la escuela, acá en el programa. Y van a tener una materia completa que es sociología de la educación. Pero usted lo vio como algo positivo en la meritocracia. Yo no creo haber dicho ni qué buena ni qué mala. Me dediqué a hacer otro tipo de análisis. Bueno, ¿alguien más quiere hablar antes de empezar? ¿Se apagamos el tirador de una puerta? Porque no, esto es mucho ruido. Ustedes no oyen bien. Y por eso es un ruido terrible. Bueno, entonces sáquenlo, así se escuchan bien. Y abrimos la puerta, a ver. Ustedes oyen bien, hay más. Sí, porque total no quedó nadie. Está bien, bueno. Gracias. Está bien, ahora casi no hay gente en el pasillo. Bueno. No quedó. Nosotros estamos pensando en teoría y en el materialismo histórico estamos usando el concepto de totalidad social. Ahora muchos empiezan a escribir. Porque todo lo que hablamos hasta ahora. El contrato didáctico. No tiene importancia. O sea, tenía mucha importancia. Claro, y lo tenemos. Tanta importancia que no se podía notar. Bueno, entonces esta idea de totalidad social, ustedes ya están muy entrenados con este tipo de conceptos, porque lo habíamos visto en el caso de las mercancías, ¿se acuerdan? Que era una unidad de contrario, valor de uso, valor de cambio, pero que el uno y el otro me dan una totalidad, ¿no? Yo puedo hablar de valor de uso porque hay valor de cambio y al inverso. Entonces ustedes tienen un texto que es el prólogo de 1859, donde Marx hace un desarrollo novedoso, que es la teoría de la superestructura. O sea que dentro del materialismo histórico, en el prólogo de 1859, se refiere expresamente a la superestructura, que le he dado título a la unidad 5. Entonces estamos pensando, en términos a lo Marx, que la totalidad social se analiza, se desagrega en una estructura económica y en una superestructura. Que de esto algo hemos dicho ya en otras clases. En ese sentido, la posibilidad de articular superestructura con estructura en una unidad genera problemas de método y problemas de conceptualización. Ustedes saben perfectamente que en la vida real se habla de economía, ¿no es cierto? Se habla de banco, de sector agrario, de sector industrial, y por otro lado, en la vida real, se habla de política, o se habla de educación, ¿no es cierto? Y a nadie se le ocurriría pensar que la política tiene que ver con la economía, o que la educación tiene que ver con la economía. O sea que en la vida real hay una separación temática desde el punto de vista de los conceptos, donde eso ha sido corroborado en el mundo académico. Nadie confundiría a un economista con un licenciado en educación. Entonces hay una serie de divisiones que tomarían aspectos relativos de la sociedad, y lo que estamos proponiendo con esta introducción es que lo que ustedes tienen separado lo articulen, lo sinteticen en una unidad de nuevo tipo. O sea que lo que estamos diciendo es que si algo caracteriza al marxismo como teoría de la sociedad es que pone en relación a la economía con la política. Si hay algo notorio en esta teoría, que entre otros nombres recibe materialismo histórico, lo llamamos materialismo histórico, es que pone en relación de un modo inexorable la economía con la política. Más adelante, cuando veamos más en detalle la lucha de clases, aparece con bastante precisión que el socialismo o el comunismo o las luchas de tipo clasista a favor del proletariado han insistido permanentemente que la política y la economía constituyen una unidad. O sea, justamente es una política para cambiar la estructura económica la que lleva adelante esta línea de pensamiento. ¿Comprenden eso? ¿Lo ven más o menos? O lo dije muy abstracto. No. A ver, primero, ¿ustedes relacionan la política con la economía en la vida real? Algunos me dicen que sí con la cabeza, lo cual es bastante. Yo me atrevería a decir que no, que en general no se lo hace, ya sea porque es muy difícil, es casi inaccesible vincular la política con la economía. Primera cuestión, no se sabe cómo hacerlo. Y en segundo lugar, que la información que recibimos diariamente tiende a mantener separadas las dos esferas. Perdón, profesor, ¿y en qué sentido habla de esa no relación de la política y la economía? porque en la vida cotidiana. Porque es inevitable no relacionar la política que lleva a cabo un gobierno oficialista o la estructura social a la economía. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es inevitable? Que la política determina la economía. ¿Quién dice eso? Yo lo creo, así. Es una convicción, que lo hable, después estamos de acuerdo. Para mí determina. Pero vos fijaste, vos tomás la estructura de los diarios. Tomás la estructura de las informaciones televisivas. Se habla de novedades económicas. O sea, tasa de desempleo, crecimiento de la economía, saldo de las exportaciones, del comercio exterior. Y por otro lado, hay una abundante información de unos políticos profesionales que hacen reuniones en instituciones del Estado, como el Congreso, cosas así, y que entre ellos tienen divisiones de partido, de que están impulsando una medida o no la están impulsando. O sea, que en la vida real las personas, acá estamos en un ambiente universitario, por supuesto, en la vida real las personas no relacionan la política con la economía. O sea, al contrario, no pueden darse cuenta siquiera que todos los que están sentados, la inmensa mayoría de los que están sentados en el Congreso, son lobistas de grupos económicos. Pero esto no es un estado de ánimo de hoy a la noche, ¿no es cierto? Son orgánicamente lobistas, tienen una larga historia de defensores de ciertos grupos, de ciertas empresas. Y si se sabe que es más, en todas las provincias, los que representan un partido, como es el caso del PJ o la UCR, siempre se habla en el sentido común, porque a Pepito lo acompaña el empresario tal y le banca la campaña política. Este sería un excelente ejemplo de separación de la economía de la política. Claro. O sea que el político Pepito, o quien sea, es un tipo tan piola que consiguió que le den ahí un subsidio para la campaña, pero él es un político, ¿no? Pero es una visión muy ingenua. Totalmente. O sea que él diría... No, Mauricio igual es un... Ahora dejó de ser empresario. Y ahora no es político. Claro. O sea, no hay una unidad de ambas cosas. Claro. Ahora no es más empresario. O sea, no, por supuesto. Ahora se dedica a ser político, representante del pueblo. Entonces es muy interesante que pensamos como niños, ¿no? Yo no digo los acá presentes, ¿no es cierto? Estamos en la universidad, ¿verdad? Tenemos una serie de cosas a favor nuestro. Pero en la vida real, el pensamiento político de los adultos es como el de los niños. Los que son docentes de escuela media, que no se pierde el tiempo haciendo encuestas con los pibes, ¿no? Preguntándoles sobre temas políticos determinados. Te van a contestar con la televisión. Es lo único que ven, es lo único que saben, ¿no es cierto? Y la televisión separa la política de la economía. Ahora, de todos modos, vamos más a fondo al problema. En general, en las ciencias sociales, hay una autonomía explicativa de los procesos políticos que no están articulados con procesos económicos. O sea, en el mundo académico hay ciencias políticas, hay economía. Fíjense qué dato interesante. La economía no se llama economía política. O sea, hay una carrera de economía que se llama economía. Es una ciencia exacta que mide realidad. Ciencias políticas y ciencias políticas. En alguna época la economía se llamaba economía política. Era un intento de demostrar que todo lo que sea económico es político, como dijo alguien en el fondo. Entonces lo que está haciendo Marx es primero debatir contra los que han estudiado la política y el derecho sin tener en cuenta los procesos económicos. O sea, que cierta historia, y si alguno acá estudia historia que me diga en qué medida es así o no, cierta historiografía ha sido siempre la historia del Estado, la historia de los grandes dirigentes del Estado, la historia de los reyes, la historia de los dirigentes políticos, y nunca esa historiografía puso en relación al príncipe al Estado con la base social, socioeconómica, que en realidad lo sustentaba. ¿No es cierto? O sea, Maquiavelo, ¿a quién representaba con su teoría? ¿No es cierto? O Locke, o Hume, ¿a quién representaba con su teoría? Entonces es un mérito, no, no es la única teoría, pero el marxismo lo hace, primero no separar, sino poner en relación. Para eso, valerse de dos conceptos que son típicos del marxismo, que no se encuentran en otra teoría, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa novedad? Hablar de estructura económica y de superestructura. O sea, en realidad Marx, por lo menos hasta 1855, 1856, fíjense que este es el prólogo de 1859, Marx, hasta un poco antes de esta fecha, no hablaba de superestructura. O sea, Marx hablaba de sociedad civil. O sea, Estado y sociedad civil. Solamente en la última parte de la década de 50, del siglo XIX, Marx abandona el concepto de sociedad civil y toma el concepto de superestructura. O sea, yo creo que esto para ustedes tiene consistencia, porque en la mayoría de los casos hoy en día todavía se sigue hablando de sociedad civil. Por ejemplo, Hannah Arendt, ¿no es cierto? Hay toda una política liberal que sigue hablando de la sociedad civil. Y lo que no es sociedad civil es el Estado. Recuerden el famoso tema, ¿no? Achicar el Estado para agrandar la sociedad. En realidad, esa sociedad es la sociedad civil, para ese caso. Entonces, la división entre Estado y sociedad civil es superada con estos conceptos novedosos, estructura económica de la sociedad y superestructura. El problema de la superestructura, vamos a leer una cita. Primero leo del prólogo de 1859. Perdónenme si alguno ya lo leyó, pero no está mal recordarlo. En el prólogo de 1859, que está en el programa, dice más. En la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones, necesarias e independientes de su voluntad. ¿Cómo se llaman estas relaciones que establecen los hombres independientes de su voluntad? Se llaman relaciones de producción. Nosotros las hemos estudiado. Intercambio de mercancías, compra-venta de fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Proceso de valorización. Son relaciones que no pasan por la voluntad de los hombres, o sea, que no han sido elegidas. No es que nos levantamos una mañana y lo votamos a Kirchner o votamos a quien sea. Eso sería una decisión voluntaria. Estas son decisiones que nunca pasaron por la voluntad. Por eso tienen un carácter necesario. ¿Quién hablaba de relaciones que no pasan por la voluntad de los autores que leímos en el curso? Por supuesto. O sea, Durkheim te muestra al hecho social como la expresión de una estructura social objetiva. ¿Y qué otro autor hablaba de relaciones sociales que no pasan por la voluntad? Elías. Elías dice claramente, son todos procesos impersonales. No es que alguien se levanta a la mañana y decide qué tipo de sociedad quiere, en qué relaciones va a vivir. Y por supuesto, si ustedes lo estuvieron reelaborando, Bourdieu, con su noción del hábitus, nadie elige qué hábitus tiene, ¿no es cierto? Bueno, entonces Marx hasta acá estaría en un territorio casi conocido para nosotros. Pero ahora agrego. Esas relaciones de producción corresponden a un estadio evolutivo. Evolutivo de las fuerzas productivas materiales. Nosotros acá en el curso hemos dicho que hay una tendencia al desarrollo de las fuerzas productivas sociales. Las fuerzas productivas materiales, ¿se acuerdan de eso? Bueno, entonces fíjense lo que somos nosotros. O sea, somos unos elementos organizados por unas relaciones sociales de producción que a su vez están articuladas con un cierto desarrollo de las fuerzas productivas. Ninguno de esos temas ha sido elegido por nosotros. No pasó por nuestra voluntad. ¿Perciben? Esto se empezó a instalar en serio, ¿no? La explicación social. Y empezar a restar al voluntarismo. Y sí, yo mismo soy voluntarista. El pretender con estas clases generar un cierto grado de ruptura del sentido común de parte de mí es voluntarismo. A lo mejor de la peor calidad, ¿no es cierto? Pero bueno, las pasiones son las pasiones. Somos voluntaristas, ¿qué vamos a hacer, no? No entiendo muy bien, quizá nos vamos a otro lado, pero ¿cuál es la negatividad en el voluntarismo? No es que sea bueno o malo, es que es impotente. O sea, el carácter de los procesos. A ver si entiendo. Si no hacemos la revolución, todo lo demás es como. No, porque ahí habría que definir qué es la revolución. Claro, ¿no? Voluntarismo es más. Vos pensás, con las armas, con voluntarismo más. Mira, te lo digo, está muy bueno lo que decís, lo de la revolución. Mira, te lo digo de una manera muy pedagógica, ya que estamos en ciencia de educación. ¿Cuántos individuos habrá en este país que sistemáticamente se oponen al capitalismo? Muy poco. El INDEC no saca estadística de ese tema. Además, nadie contestaría una pregunta así, porque te está jugando la vida, ¿no es cierto? ¿Está? Bueno, algunos maestros nuestros en algún momento, estimaciones, se pensaba en otro momento, relativamente pasado ya, que podía haber en Argentina, que por aquel día podía haber 32 millones de habitantes, podía haber medio millón que realmente estaban contra el capitalismo. O sea, no se movilizaban por la obra social, o por la copa de leche, como decimos siempre en broma, se movilizaban para voltear. Obviamente, si uno tiene una cierta idea de la estructura poblacional que está en ese estado mental y político, es lógico que, como cualquier otro grupo social, permanentemente tiene la contabilidad demográfica, ¿no es cierto? ¿Cuántos nuevos entran a ese grupo y cuántos mueren? Ya sea como hoy, que no fue muerte natural, o mueren por enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, revolución en un nivel muy primitivo es cualquier lucha que pone en duda a este sistema, o sea, que lo que golpea algún mecanismo de este sistema. Pero es voluntarismo, ¿eh? Esa lucha puede ser totalmente voluntarista, un estado de ánimo. A mí no me gusta el capitalismo, cosas así, ¿no? O puede ser una lucha organizada con una estrategia. Que en una estrategia no le queda otro camino a la estrategia que basarse en un cierto conocimiento riguroso de la situación. El modelo más claro de estrategia es la estrategia militar, es el punto más alto de la estrategia. Y después hay todo tipo de estrategias, la lucha de clases, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy estos compañeros en Avellaneda estaban desarrollando una estrategia que era interrumpir el funcionamiento de los trenes. Es decir, la táctica era interrumpir el funcionamiento de los trenes y la estrategia es no un reclamo institucional legal, que por supuesto también lo hacen, sino producir un golpe al sistema, impidiendo la circulación. O sea, la estrategia es que hay que golpear al sistema en lugares que sean sensibles. Después hay toda clase de táctica, ¿verdad? Bueno. Entonces, no es casual que los valen, ¿no es cierto? O sea, en realidad el ideal sería, si es medio millón o 300.000, no sé cuántos serán, matarlos a todos. ¿Eh? O sea, matar a todas las personificaciones de una subjetividad anticapitalista. ¿Por qué es la gravedad de esto? O sea, que si ellos tuvieran la posibilidad de acabar con la subjetividad anticapitalista, hace rato que lo hubieran hecho. El ministro de Educación de Isabel Perón, que se llamaba Ivanisevich, que era médico, tenía una frase que siempre la repetía. Yo descubrí la vacuna contra el marxismo, decía. Dos frases, no soy ambidiestro y descubrí la vacuna contra el marxismo. Como evidentemente la lucha de clases tiene raíces muy profundas en la estructura social, que algo de eso hemos dicho en el curso, entonces el grupo antisistema puede a veces crecer. Yo estoy convencido que hasta ahora que estamos acá nosotros, en Francia está creciendo el grupo antisistema. Está creciendo, ¿no? Es una experiencia de masa. Pero la revolución es eso. O sea, es una acumulación incesante con una estrategia, con un método, que bueno, si después en las filas de la revolución, ahí está el voluntarismo, ¿dónde no lo va a haber, no es cierto? Además hay que tener ganas de hacer las cosas, si no, no las puedes hacer. Pero ese voluntarismo tendría que tener una estrategia que más o menos te dé cierta chance de pegar, ¿no? Estrategia estructural. ¿Cómo? Estrategia estructural. Una estrategia que tenga en cuenta la estructura. Uno dice capitalismo y ya se queda contento. En realidad el capitalismo es algo mucho más complejo, ¿no? O sea, el capitalismo es un proceso incesante que está cambiando. Bueno, eso es más o menos, o sea, que no es la revolución, que vamos, ya está, ¿no es cierto? Ahora, si saben eso, avisar. Lo mismo digo. Bueno, estamos en deuda, entonces, estamos en deuda. Algo muy breve, Ricardo. Ah, sí, dale, dale, por favor. Vygotsky nació después de una revolución y acompaña a los esfuerzos revolucionarios, así como los educadores cubanos a posteriori tomaron la tarea y desterraron la alfabetización, así como Nicaragua, los diferentes procesos revolucionarios. Lamentablemente me parece que la escuela crítica, al tener esta concepción de legitimar su campo y ver a la educación solamente como un proceso de liberación, cae en su misma naturaleza de legitimar. Y de alguna manera se plantea como no el camino hacia una estrategia, como se piensa desde la educación, no en el sentido político, buscar un camino más corto. Me parece que ahí estaría el punto de tensión. Yo, como historiador y como cientista social, le daría a la educación un ámbito más en el papel de la lucha de clases. Por eso digo, a Vygotsky lo entiendo en el sentido de un momento revolucionario, a los pedagogos nicaragüenses también, a los cubanos, que ustedes saben mejor que yo, pero no separaría la educación del partido de la estrategia, sino incorporarse a la estrategia. Me parece que esa fue la cabeza de Vygotsky y todos los pedagogos revolucionarios. Bueno, yo me animaría a... Pero nunca dejaron de hablar de la necesidad de concientizar. Y la necesidad de concientizar y la escuela, contribuyendo a la concientización, se convierte en un acto político. Sí, sin duda, sin duda. En conciencia. Eso es más o menos como el problema tan sabido, ¿no? Algunos se organizan para defender el ambiente, la contaminación, ¿no? Y creen que es una lucha legítima. Seguramente que lo es. Si tiene seguidores y están organizados. Ahora, el tema sería si esa lucha se puede articular con una estrategia central contra el sistema. Queda en eso, ¿no? Queda en eso. En general, los procesos de toma de conciencia, y este es tema de ustedes, no mío, los procesos de toma de conciencia son mucho más complejos. Seguramente. ¿No? El chico sale de la escuela y tiene un arsenal de medios de comunicación, contribuyendo al sentido común. Y además de la relación de fuerzas desfavorables, para decirlo así, que tomar conciencia no garantiza que se va a construir una estrategia relativamente eficaz antisistema. Sí, una cosa, la pedagogía clínica también propone sacar un poquito a la escuela a la calle y generar procesos de organización, concientizar a los chicos de la organización política en defensa de un montón de cuestiones. Sí. Pero hay dificultades que tienen que ver con esto. Totalmente, esto está perfecto. Pero nadie dice que se tiene que concentrar la lucha dentro del aula. No. La organización política del docente también tiene que ser el aula y plantear una lucha en cuanto al presupuesto y demás. Porque en realidad dar la lucha dentro del aula sería estar en los límites de la institución, de lo institucional, ¿no es cierto? Eso está totalmente claro y discutido, inclusive, ¿no? Hoy tenemos una clase realmente interesante. Si bien no estamos discutiendo los temas del teórico de hoy, lo que estamos discutiendo es totalmente pertinente y seguramente aporta, ¿no?, para leer estos textos. Digo yo, le pido disculpas si alguno siente que el tiempo no está siendo usado por cualquiera, ¿no? Yo en general trato de integrar los aportes para de alguna manera también vincularlo con el tema, ¿no? Y después de todo, la escuela es una superestructura, ¿no? Ya estamos discutiendo la superestructura. Sigue la cita que estamos haciendo del prólogo de 1859. Lo que decimos ahora, siguiendo la cita, la totalidad de esas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad. Acá tenemos un concepto de estructura económica de la sociedad. La base real sobre la cual se alza un edificio, famosa metáfora, ¿no? La base, el edificio. O sea que sobre la base de la estructura económica se alza un edificio jurídico y político. Y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. Este párrafo nos dice, mire, determinada estructura económica, donde ustedes habrán visto que la estructura económica se está definiendo a partir de las relaciones sociales de producción, está articulado con algo que no es la base económica. O sea, está articulado con la denominada superestructura. Y aclara que la superestructura es jurídica y política. O sea, que nos está diciendo que el derecho y la política están diferenciadas de la economía, que es más o menos la idea que produjo el inicio de nuestra reunión, que el sentido común separa política, economía y derecho, ¿no es cierto? Bueno. Miren cómo sigue. El modo de producción de la vida material, acá estamos con el proceso de trabajo, estamos con la ideología alemana, ¿no? El modo de producción de la vida material determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general. O sea, modo de producción es otra categoría teórica que tiene que ver con determinada articulación de relaciones sociales y fuerzas productivas. Por ejemplo, nosotros estamos en el modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista tiene fuerzas productivas capitalistas y tiene relaciones sociales de producción capitalistas. Ese modo de producción está determinando un proceso social, político e intelectual. O sea, un proceso social tiene que ver con las clases sociales que se dan en este sistema. Un proceso político va a tener que ver con el Estado y con la superestructura. O sea que nosotros, literalmente, cuando hablamos de Estado, estamos hablando del Estado capitalista. Porque es el Estado la superestructura política que se corresponde con esta estructura económica capitalista. Y por otro lado, intelectual. O sea que hay un modo de representarse la sociedad que se localiza en la superestructura y tiene que ver con las relaciones sociales de producción en la base. Termino toda la cita y ahí abrimos un poco más el... Y dice ahora, ¿no? No es la conciencia de los hombres. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, o sea, su ser social, sino, por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia. Esto está escrito casi 90, 80 años antes que Piaget, y bastante antes que Vygotsky, ¿no es cierto? O sea, que hay unos procesos que son previos a los de la conciencia. Y por otro lado, nos está indicando que tanto la estructura económica como la superestructura constituyen una unidad. Ahora, es una unidad de elementos diferenciados. O sea, yo no puedo decir que todo lo que pasa en la estructura económica sucede en la superestructura, o a la inversa. O sea, ¿dónde está, perdónenme, me explayo dos minutos con esto, ¿dónde está el eje fundamental del problema? Nosotros vivimos en el modo de producción capitalista. En el modo de producción capitalista, el Estado está separado de la economía. Está separado institucionalmente. ¿Eh? O sea, el Estado y la política están separados institucionalmente de la economía. Entonces no es que seamos locos o que tenemos un problema de percepción. Es que efectivamente el sistema capitalista separa la estructura económica de la superestructura política. Pero Marx nos dice, miren que esta separación funcional, institucionalizada, en verdad forma parte de una unidad. O sea que la política está unida a la economía. Ahora, ¿cómo se hace para percibir eso, no? Y bueno, el modo de percibir eso, Marx lo desarrolla con una teoría de la superestructura. ¿Eh? O sea, la teoría de la superestructura es el intento por parte del marxismo, de Marx, de tomar la política, tomar el derecho, tomar la educación, y ponerlas en relación a algo que no es la política, el derecho, la educación. O sea, ponemos en relación con respecto a la estructura económica. Y además hace el movimiento inverso. O sea, si la superestructura está vinculada a la estructura económica, a la inversa, esta estructura económica exige este tipo de superestructura para poder funcionar. Eso es más o menos, para empezar a decir algo, ¿no? Más o menos como está planteado el problema. ¿Quién iba a hablar? ¿Vos? No, lo que iba a preguntar era referido a eso, si aunque cambie la base económica, la superestructura puede mantenerse igual. Eso a lo que iba a decir. Bueno, vos estás planteando el problema de la relación base y superestructura. Cuando ustedes completen, si es que no lo hicieron ya, el prólogo de 1859, Marx plantea de una manera muy abstracta, porque no lo baja a casos concretos, porque además no nos olvidemos, por favor. Son tres carillas. O sea, Marx hizo tres artistas, y en tres carillas y nunca más lo desarrolló. ¿Eh? Obviamente se dedicó a otras investigaciones. Entonces acá se está diciendo claramente, miren, en general, esta superestructura se corresponde con estas fuerzas productivas y relaciones sociales. Pero se abren periodos históricos donde hay un desajuste entre los estados. Entonces, si la superestructura siempre es contradictoria con respecto a la base, esa contradicción en determinados periodos históricos puede volverse revolucionaria. Eso está dicho blanco sobre negro, ¿no es cierto? Se abren periodos de inestabilidad, periodos muy prolongados de revolución. A ver, bajemos a tierra. Ustedes deben estar ya bastante cansados a esta altura de la carrera, pese a que acaban de empezar. Que más o menos siglo XIV, siglo XV, empieza a darse en Europa un ascenso de la burguesía. Creo que todos los días se habla de eso, ¿no es cierto? De una manera o de otra. Entonces hay un ascenso ininterrumpido de la burguesía, ¿no es cierto?, que va a llegar a su apogeo hacia el siglo XVIII, siglo XIX. Que está enfrentada a otra gran clase social que es la aristocracia. Eso más o menos, ¿no? Son cosas que más o menos se discuten. Ahora, ¿cuál es el tema? Lo que se denominaría el modo de producción feudal, la sociedad feudal que tenía sus relaciones sociales, tenía sus fuerzas productivas y además tenía su Estado, eso va a entrar en un proceso de crisis, feudalismo, entra en crisis. Crisis quiere decir literalmente que no se puede reproducir. O sea que el mismo grupo de terratenientes feudales, el mismo grupo de siervos, en algún punto los siervos empiezan a dejar de ser siervos, ciertas fracciones de ellos. Y en algún punto, cierta fracción de terratenientes nobles deja de serlo. Eso ustedes lo van a ver blanco sobre negro en el capítulo 24 del Capital. Ahora, ¿cuál es el tema? Que mientras se va dando la crisis de reproducción del sistema, capitalismo no hace otra cosa que reproducirse todos los días. Esa crisis tiene que ver con el ascenso de otras relaciones sociales que a su vez remiten a otras fuerzas productivas. En una palabra, el artesanado de las corporaciones y la agricultura feudal, que son fuerzas productivas, ceden ante la manufactura, que es el nuevo método para producir mercancías, la manufactura que es burguesa, y la progresiva instalación en el campo de una agricultura de nuevo tipo que va a requerir, entre otras cosas, cierta mecanización. ¿Y esto cómo se resuelve? Entonces yo tengo las relaciones feudales, tengo unas relaciones en ascenso que son burguesas, capitalistas, lo nuevo no está terminado, lo viejo no terminó. ¿Cómo se resuelve esto? Entonces Marx lo conceptualiza como un periodo prolongado donde la superestructura y la base no están en equilibrio, donde se ha producido un desajuste entre una superestructura que tiende a seguir siendo feudal y una base donde aparecen nuevas fuerzas productivas y nuevas relaciones sociales. Entonces ustedes piénsenlo ahora de una manera mucho más sencilla. La tierra es un bien no renovable. En Europa, en la baja edad media, está agotada la tierra. O sea, no hay más posibilidad expansiva para el feudalismo. En cambio, el dinero se puede acumular. No hay un límite para la acumulación del dinero. Entonces, evidentemente, el poder del dinero es el poder de la burguesía. Y el poder de la tierra es el poder de la nobleza feudal. Se abre un periodo prolongado de lucha entre las dos clases sociales y enorme cantidad de aliados que convocan a todos los sectores sociales. Durante un larguísimo periodo, la Iglesia Católica va a ser la gran fuerza que va a tratar de mantener al feudalismo, hasta la última consecuencia. Y frente a ellos, ciertos cultos reformados, como el luteranismo, el calvinismo, y la aparición de estados burgueses, como va a ser Holanda, Inglaterra, ¿no es cierto?, la vieja República de Venecia, Génova, donde durante un larguísimo periodo Europa está atravesada por guerras, que uno dice, no, claro, diría la lectura del prólogo de 1859, ¿no? La historia política que separa de lo económico. Diría, no, porque los emperadores alemanes disputaban con los papas. Había una rivalidad entre el papado y el imperio, ¿no? O la rivalidad de España con Francia. No, o sea, es un periodo donde las nuevas fuerzas productivas, las nuevas relaciones sociales de producción, se van a expresar en una nueva forma política, que ahora sabemos que la nueva forma política es la separación del Estado respecto de la economía. Entonces, termino. Cuando en la Edad Media el mismo que mandaba era el que dirigía la economía. Porque, digamos, el señor feudal era el que mandaba y además era el dueño de la tierra, ¿no es cierto? La unidad, muy visible, en el capitalismo se disocia. Entonces Marx está diciendo, la separación estructura-superestructura requiere, como explicación científica, ser aplicada a la moderna sociedad capitalista. Ese es un poco el tipo, ¿no?, de la superestructura. ¿Está en la misma sintonía en aquellos que intentan analizar las dictaduras militares en Latinoamérica en la década de 70, no teniendo en cuenta las transformaciones que hubo en el sistema capitalista? ¿Vos puedes dar algún ejemplo de ello? ¿Algún autor que estés pensando en él? No importa. Periodistas que dan opiniones. Muy bueno lo del periodismo, agarrémonos fuerte con el tema del periodismo. En general, nosotros ya estamos transitando otro estilo crítico, que el más distraído de nosotros cuando lee los diarios se da cuenta de inmediato de un montón de niveles de falacias, ¿no es cierto?, de deformaciones explicativas. Pero todo el proceso de las dictaduras de los años 70, justamente ahora se está investigando. O sea, eso es un tema totalmente abierto. Creo que ustedes estuvieron en un congreso hace muy poco. Sí. O sea, Están saliendo libros, hay una generación nueva de sociólogos, de historiadores, que están estudiando los años 70, ¿no es cierto? Y en particular en Argentina, donde, para decirlo de una manera totalmente funcional al tiempo que tenemos, esas dictaduras fueron experimentos de genocidio. O sea, el agravamiento de la reproducción del capitalismo en América Latina, primero por causas estructurales. Fíjense que ahora también estamos en plena crisis de reproducción del sistema, plena crisis mundial, ¿no? Ahora, en este momento. Pero en aquel momento, la crisis del sistema se expresaba en una enorme fracción politizada, que inclusive había adoptado la vía armada, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, para el gran capital internacional y su Estado Mayor, el problema más inmediato fue el genocidio. Y en ese sentido, ustedes lo saben mejor que yo, lo sabemos igual, está totalmente documentado cómo se hizo el genocidio en Chile, en El Salvador, bueno, ni hablemos de Argentina, ¿no? En Paraguay, en Uruguay. O sea que el genocidio es el método extremo que tiene la burguesía para eliminar un obstáculo a la acumulación de capitales, que es la formación de una fracción social altamente organizada y antisistema. Entonces, en ese sentido, la teoría de la superestructura, que estamos tratando de instalar de a poco, nos va llevando a la idea que todo lo que pasa en el Estado, todo lo que pasa en la educación, todo lo que sucede en el derecho, si bien, en parte, tiene una explicación específica en términos políticos, en términos educativos, en términos, jurídicos, una lógica, ¿no es cierto?, explicativa que tiene que ver con la educación, con el derecho, con la política, en algún punto eso está articulado con procesos de la totalidad social que remiten a la base económica. Entonces, algo que se puede explicar a los pibes de la escuela media, aunque tengan dificultades, llevarle las listas. O sea, arremangarse un poquito, armar la lista de los diputados que están sentados ahí en el Congreso y decirles quiénes son. Mira, este es lobista de Clarín, ahora se puso, eso se comentó mucho, ¿no?, por el tema de la ley de medios. O sea, son todos lobistas. Son lobistas de las automotrices, de las petroleras, de la papelera, y seguimos. Y después hay algún tipo honesto, que es un loco, que está ahí, no es lobista, o sea, que pretende representar al pueblo, los intereses populares, que algunos hay, ¿no es cierto? Entonces, ahí se ve claramente, esto está descubierto por los teóricos de la burguesía, ni siquiera hay que preguntarle a más. O sea, que los políticos profesionales están articulados con los grandes intereses monopólicos. No puede ser de otra manera. Bueno, el concepto de superestructura tiene como dos momentos. O sea, primero estudiar la superestructura en su economía. Ya lo dije recién, ¿no es cierto? Su